directora en el hogar. Y le digo, no tengo ni idea, le digo, porque no tengo ninguna información. Me dice, poné la radio. Bueno, puse la radio, me puse a escucharte a vos. Y ahí me enteré de todo. Bueno, ¿cómo surge, Gladys, la posibilidad de que te presentes? Bueno, porque yo trabajo de esto, de con los abuelos, con gente con discapacidad y eso. Entonces, bueno, me pareció una buena oportunidad y como es algo que me gusta, amo este trabajo, por eso me presenté. Bien. Había mucha gente también que se había presentado. Bien. Bueno, ¿tuviste una entrevista? Tuve una entrevista con gente de Viedma que me entrevistó y, bueno, quedaron de avisarme. Y fue la entrevista fue anteayer. Bien. A las 2:30 de la tarde. Y quedaron de avisarme, bueno, y ya te digo, esa es la única información que tengo. Bien. Que me enteré por en la radio tuya. Bueno, lo acaba de confirmar el director de adultos mayores de la provincia. Y acaba de confirmarlo aquí en la radio, así que bueno, estaremos hablando ya cuando tomes contacto, Gladys, con la función, con el trabajo y, bueno, felicitarte además. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, ya te tendré informada de lo que pensamos hacer y, bueno, lo que me dirán esta gente que cómo se maneja, porque yo en realidad personal no he manejado nunca. Bien. Sí, he trabajado con gente, pero sin personal. Bien. Pero, bueno, seguramente mi currículum dio ese perfil y por eso me han elegido. Bien. Gracias, Gladys. No, por favor.